Bienvenidos al podcast aniversario del Rafaelino. Mi nombre es Henry Scaladerson y le doy la bienvenida a este sexto programa perteneciente al día de hoy, ¿no? Sábado 10 de octubre de 2020, en este espacio semirradial en donde explayo mis opiniones, mis ideas y mis experiencias, ya sea de vida o de internet. Vaya introducción, ¿no? Pero bueno. Bueno, gente, ¿cómo va? Tengan todos muy buen sábado. Aquí estamos nomás, ¿eh? En este programa aniversario, bastante retrasado, ¿no? Y bueno, ya adentrados en la primavera, me encuentro listo para traerles este nuevo podcast del Rafaelino, que les cuento. Originalmente iba a salir el pasado sábado 29 de agosto, pero por ciertas razones no pudo salir. Ya que el primer año, cuando se cumplió el primer año del Rafaelino, fue un día lunes, 24 de agosto, ¿no? De este año. Pero después de todo, acá estoy, listo para compartir con todos ustedes esta nueva entrega de El Rafaelino. Bueno, gente, hoy les quiero compartir algunos pensamientos respecto al primer año de vida del Rafaelino, el hecho de escribir las diferentes intromisiones, la búsqueda de información para contar, ¿no? Un poco así de entrada, pero yendo a lo más importante y el principal tema a desarrollar en el podcast del día de hoy. El top 5 de las 15 mejores películas de la década del 2010, según Henry Scaladerson. Antes que nada, vamos a hacer un breve repaso sobre los 10 puestos anteriores que he estado revelando desde el podcast número 4, que publiqué allá por el mes de abril. Vamos a verlas. Puesto número 15 para En la cuerda floja, de Robert Zemeckis, estrenada en 2015. Puesto número 14 para Clo-Clo, este musical inspirado en una superestrella francesa del año 2012. Puesto número 13 para Ellie, del gran Paul Verhoeven, estrenada en 2016. Puesto número 12 para Ready Player One, esta especie, ¿no?, de aventura videojugabilística, ¿no?, de los videojuegos, por Steven Spielberg. El número 11 fue para La bizarría de la década, ¿se acuerdan ustedes, no? ¿Quién mató al Capitán Alex? Esta divertida y muy entretenida comedia de bajo presupuesto realizada en Uganda en el año 2010. El puesto número 10 es para Relatos Salvajes, la película argentina de la década del gran Damián Cifrón. El puesto número 9 era para Yo vi al diablo, I saw the devil, del año 2010 de Corea del Sur. El puesto número 8 es para The Raid, La Redrada, la película de artes marciales de la década, estrenada en Indonesia en el año 2011. El puesto número 7 para Blade Runner 2049, del gran Denis DeVille, protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford, estrenada en el año 2017. Y el último puesto, que fue el que comenté al final del último podcast, Logan, el drama de la década, en el puesto número 6. Así que en el día de hoy voy a dar a conocer los primeros 5 puestos de esta lista. Además, declaro el primer lugar, ¿no es cierto? Bueno, esa es la presentación para el podcast del día de hoy. Y esta edición aniversario del Rafaelino comenzó con Quiet Riot, con la canción Come On Feel the Noise, lanzada originalmente en 1973 por la banda de rock inglesa Slay. Fue escrita por su vocalista Noddy Holder y el bajista Jim Lee, y fue producida por Chris Chandler. Le voy a dejar un poquitito de la versión original para que la escuchen. Ahí va. Bueno, ahora continuamos. Si bien fue número uno en el Reino Unido, su masiva popularidad llegó 10 años después, en 1983, cuando la banda de rock estadounidense Quiet Riot sacó su propia versión de la canción, que llegó a ser un hit millonario, llegando hasta el puesto 5 de, ¿adivinen qué? Sí, señor, el Billboard Hot 100 para noviembre del 83. En el año 2009, el cover de Quiet Riot fue elegido como número 41 en la lista de las mejores canciones de rock duro de todos los tiempos, mientras se cumplían 2 años del fallecimiento de su líder, Kevin DeBram, quien fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas por una sobredosis. Y además, recientemente, el pasado 20 de agosto, sí, de este año, se informó de la muerte de Frankie Vanali, el baterista original de la banda, luego de batallar meses contra un cáncer pancreático. Que en paz descanse Frankie Vanali, que solamente estará guitarreando junto con, o tocando mejor dicho, ¿no?, junto con el líder original, Kevin DeBrum. Señoras y señores, Wired Riot, Come On Feel the Noise, del año 1983, abriendo este podcast aniversario del Rafaelino. Y bueno, ahora vamos a escuchar un lento de película, ¿no?, para calmar un poco la euforia de la primera canción. Tema musical del año 1994 de la intérprete inglesa Lauren Christy. The Color of the Night, por su traducción al español El Color de la Noche, es un thriller erótico estrenado ese mismo año, en el 94, protagonizada por Bruce Willis, Jane March y Scott Bakula. Fue dirigida por Richard Rush y contaba la historia de un psiquiatra, interpretado por Bruce Willis, quien acude a un grupo de autoayuda luego de presenciar el suicidio de una de sus pacientes. Su intérprete, Lauren Christy, comenzó su carrera como solista y años después se convertiría en escritora de letras musicales y productora discográfica. Estudió en una escuela de ballet llamado Bush Davis Ballet School y actualmente trabaja como escritora musical para la productora The Matrix, que recibió numerosas nominaciones a los Grammy como Mejor Productora. Señoras y señores, Lauren Christy, The Color of the Night, en esta, continuando con la música en este podcast aniversario del Rafaelino. Vámonos más. You and I, moving in the dark, bodies close, but souls apart. Shattered smiles, secrets unrevealed. I need to know the way you feel, and I'll give you everything I am and everything I want to be. I'll put it in your hands. You could open up to me. Oh, can't we ever get beyond this wall? 'Cause all I want is just one. See you in the light, but you hide behind the color of the night. I can't go on running from the past. Love has torn away this mask. Get El Rafaelino. El show radial de Henry Skaladersen. De Rafaela al mundo. Oh, you done did it now. Chaos, you should have put this one in the vault, man. They not ready. They don't know what's coming, man. Are we gonna drop this on them right here? Y'all ain't ready for this. Y'all ain't ready for none of this. Your boy's a bad man. Let me invade in the streets. Make them clap a rapper stir. They be dropping the heat. Shock the world. Now I'm standing alone. I flip fools like them clamshell cellular phones. You can't help but nod your head to the track. Fuck the water down rap. We be taking it back. Give it to me straight. Ain't no chasing it. Check yourself in the mirror. Ain't no facing it. Cause you playing the role and you planning to fold. It's the master plan. We got the planet on hold. We all over the streets like your favorite sneaker. Breaking up your sound like a drive-through speaker. Everything that I be spitting is strong. After I rock, fast forward through the rest of the song. We the monkey wrench that's gonna ruin your plan. And don't fuck with John Cena, I'm a bad man. Come on, with the mic in my hands, I'm a bad man. Even in a fight with my hands, I'm a bad man. Living in the streets all my life, I'm a bad man. I'm a bad man, I'm a bad man. With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in the fight with the hands, I'm a bad man. Living in the streets all my life, I'm a bad man. I'm a bad man, I'm a bad man. We devils, rocking ambient levels. We set loose among hot tunes to instrumentals. And cats got one-liners, I dropped several. Man, I think it's funny you choose. Losing progress or running in place, we making moves. And y'all settle, I rip rappers and take responsibility for making future Hall of Famers look third rate. Y'all are lost for words like conversation on your worst first date and ride beats. Creep through side streets, loose leaf notepads, that's where rhymes leak. Punchlines, man, don't even beg. I got knees slapping tracks, y'all bruising your leg. You a rhyme writer, buddy, man, that's a joke. You ain't worthy of being my secretary, man, that's a quote. I flood tracks like cracks in boats and pussy rappers choked up with their own lines and they throw. With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in a fight with my hands, I'm a bad man. Living in the streets all my life, I'm a bad man. I'm a bad man, I'm a bad man. With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in the fight with the hands, I'm a bad man. Living in the streets all my life, I'm a bad man. I'm a bad man, I'm a bad man. Turn up the microphone and feed me, I'm a beast. MCs and they beats is what I eat. 16, I leave you in the street. My rhymes are sicker than gangrene in both feet. It's spreading up the leg and headed for the head. Your rhymes are wacky, style is proof. Brain corrosion is fucking with your chosen flows. I'm nice with mics, my hands will break your nose like Mikey Tyson fighting in his prime. One rhyme and I shake up the room one time. Boom to the jaw. Your face is a coke type raw. The blood and snot they mix. Jelly on the floor. My love is copping bricks. Belly on the floor. I rob you. You soft and you really ain't a problem. I solve you. 357 long nose revolve you. Acid in your face. Bad look dissolve you. I'm a bad, bad man. Yeah, check it out. It's Bumpy Knuckles, baby. And I want you to say hello to the bad, bad man. Come on! With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in a fight with my hands, I'm a bad man. Living in the streets all my life, I'm a bad man. I'm a bad man, I'm a bad man. With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in the fight with the hands, I'm a bad man. Living in the streets all my life, I'm a bad man. I'm a bad man, I'm a bad man. El Rafaelino. El show radial de Henry Skaladersen. De Rafaela al mundo. Oh, Bueno, gente, continuamos acá con el Rafa y Lino. Ahí estábamos escuchando a Coldplay con Hiding for the Weekend, canción lanzada en enero de 2016, perteneciente a la banda de rock británica Coldplay. Es el segundo single de su séptimo álbum titulado A Head Full of Dreams del año 2015. El cantante Chris Martin quería que la canción fuera reproducida en fiestas, pero sus compañeros de la banda pensaron que no sería una buena idea. Martin siempre creyó que sería una lástima que Coldplay no tuviera un tema musical fiestero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De todas maneras, la canción se llevó a cabo y Chris dijo: si tenés una canción fiestera y estás, escuchen, y estás en un bar bebiendo algo, es porque sos fucking cool. Algo así como la puta que los parió todo, ¿no? Así por decirlo de una manera. El video musical fue lanzado días después del lanzamiento del single y se puede ver a la banda interpretando la canción en varias ciudades de la India con la aparición de la estrella de cine indio Sonam Kapoor. Fue número 6 en los charts británicos, número 25 del Billboard Hot 100 y top 20 en varios países europeos. Coldplay, Hiding for the Weekend, en este sábado aniversario del Rafaelino. Bueno, gente, antes de comenzar, ¿no?, con el top 5 de las 15 mejores películas de la década, que ya lo damos por terminado en el día de hoy, quisiera contarles a ustedes algunas reflexiones de este primer año del Rafaelino que se cumplió allá por agosto de este año. Todo comenzó el 30 de junio de 2019, cuando subí un video anunciando el inicio de algo nuevo en mi vida, el imitar un programa de radio. Un espacio donde yo puedo hablar de cosas que me gustan, pero más que nada para conversar de algo que me ha gustado de toda la vida, el mundo del cine. El cine es una fascinación desde que tengo memoria. El hecho de poder explayar algo frente a una cámara y poder mostrarlo al mundo es una sensación que siempre quise hacer. Contar historias frente al lente de una cámara que puede hacerte reír, entretener, emocionar y hasta reflexionar con su mensaje, y podés interpretar ese mensaje con una opinión independiente. Si bien desde el comienzo sabía que el principal funcionamiento de estos podcasts era de hacer reviews de película, quería agregar cosas referidas a mi opinión pública sobre ciertos films, con cosas que me gustaron y cosas que se podría mejorar. Pero también quería poner ese elemento que distingue a las radios de frecuencia modulada, o sea, las FM, la música. Esa música que siempre me ha gustado, con esas melodías que te atrapan y te llevan a sentir sensaciones únicas. Canciones que te llevan a recuerdos de tiempos en donde todo era diferente, en donde teníamos cosas que, por más chiquito que era o que fuera, nos hacía felices. Jugar en la calle, mirar los dibujos animados a toda hora, compartir tiempo con la familia, etc. O sea, perdón si me voy por ir un poco por las ramas, ¿no? Pero es para explicar bien este punto. Y así llegué a estos 6 programas, incluido el de hoy, en donde hablo y opino de películas que me gustaron o que me han llamado la atención. Temas musicales desde los 70 hasta los pocos que se destacan en el día de hoy, con reflexiones que llevo a cabo sobre cosas que hago en YouTube, sin entrar en detalles íntimos, y compartiendo todos mis conocimientos con aquellos que se hacen un tiempo para escuchar otro punto de vista de las cosas. Cosas que pueden o no afectar en nuestra vida diaria. En estos 6 podcasts yo he aplicado mi opinión sobre películas como Shazam, Eres una vez en Hollywood, Joker, el universo cinematográfico de DC Comics, el cine fantástico argentino, producciones argentinas de internet y de otros países del mundo, los mejores films de la década que hoy termina, y demás largometrajes de los cuales hablaré y de las diferentes animaciones que realizo desde mi hogar. Termino nuestra intromisión diciéndoles a todos gracias. Gracias a todos a los que me han escuchado acá en el Rafaelino en su primer aniversario, que lo estamos cumpliendo con poco más de 2 meses de retraso. Bueno, gente, me voy a la pausa. En el próximo bloque voy a empezar a revelar el top 5, los 5 primeros puestos de las 15 mejores películas de la década del 2010 según mi criterio. Los 5 primeros puestos de esta lista que he armado para dar mi opinión sobre lo mejor de la cinefilia de la pasada década. Pero antes vamos a escuchar este tema musical lanzado en octubre de 1978, escrita por Michael Lloyd, y es uno de los grandes hits del cantante Leif Garrett. Apareció por primera vez en el álbum Feel the Need, estrenado ese mismo año, en el 78, y lanzó al estrellato internacional a Garrett, convirtiéndolo en el ídolo juvenil de fines de los 70, siendo la personalidad pública masculina más solicitada por el público, al igual que Farrah Fawcett en personalidades femeninas. El tema llegó al puesto número 4 de los charts británicos, puesto 38 del US Adult Contemporary Chart, y llegó a la décima ubicación de, sí, el Billboard Hot 100. Además fue número 2 en Australia, puesto 10 en Alemania, y llegó hasta el puesto 12 en el ranking de Japón. O sea, para que se den una idea del éxito que tenía Leif Garrett hacia fines de los 70, en todo el mundo. La canción fue reversionada por diferentes artistas de varios países y apareció en un episodio de La Mujer Maravilla con Linda Carter, ¿no? En donde aparece como un cantante secuestrado. Amigos y amigas, Leif Garrett, I Was Made for Dancing. Y después a la pausa, ya volvemos con el top 5 de las 15 mejores de la década del 2010. Pausa y ya volvemos en este podcast aniversario del Rafaelino. ¡Vámonos más! Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Scalabrioso. Contusión cerebral. Encías sangrantes. 5 puntos explosivos del corazón. Huesos articulares engrietados. Parálisis vertebral. Samurai Gaiden, lo nuevo en esteroides comprimidos. Para estimular el ataque mortífero hacia el enemigo, aplacando el sentido del miedo y de la compasión. Esteroides comprimidos Samurai Gaiden. Para su defensa personal, en justicia propia, en todo momento. Hola, soy el Hombre Paz, y vengo desde Italia para presentarles Shooting,

Barcelona. The phone would never ring, at least not for me. But now I look back and I can see you when we first met. You changed my life. I'm no gente, continuamos acá más con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Bros con la canción Madly in Love. Seguramente no, nunca habrán escuchado, ¿no?, de este dúo de hermanos que cantan esta canción, perteneciente al álbum The Time, lanzado en octubre de 1989, aunque la canción fue lanzada como single oficial hacia principios de 1990, siendo interpretado por el dúo de los hermanos Matt, Luke, Ghost, conocidos como Bros. Formados en 1986 en Camberley, Surrey, en Inglaterra, la banda consistía originalmente del dúo de los hermanos, junto con su amigo Craig Logan, con quien asistían en el Collingwood School. Esa es la escuela donde ellos iban. Su primer álbum, Push, se consolidó con canciones como When Will I Be Famous y I Own You Nothing, y su segundo álbum The Time fue certificado de oro en Gran Bretaña con temas como Too Much, Chocolate Spots y Mad in Love, que es la canción que acabamos de escuchar, como también el track titulado Sister, el cual fue dedicado a la hermanastra de ambos, llamada Caroline, quien murió en una colisión automovilística por culpa de un conductor borracho en 1988. Bros, Madly in Love, pasando en este podcast aniversario del Rafaelino. Bueno, gente, llegó el gran momento, vamos a empezar nomás a revelar los 5 primeros puestos de las 15 mejores películas de la década del 2010 según mi criterio. Pero si por ahí me trabo, no importa. Señoras y señores, vamos a empezar directamente con el puesto número 5. Y el puesto número 5 la voy a titular como la película de carreras de autos de la década. Yo hablé en un podcast de esta película y creo que se merece un puesto en esta lista. Puesto número 5 para Ford versus Ferrari, Contra lo imposible. Dentro de la lista de mis 15 películas favoritas de la década, tenía la intención de agregar una película que me ha dejado impresionado por el hecho de cómo capturaron las diferentes secuencias automovilísticas y de cómo a la vez cuentan una historia tan inspirativa como noble. Ford versus Ferrari, dirigida por James Mangold, quien anteriormente dirigió Logan, que forma parte, ¿no?, de mi lista de las 15 mejores, y protagonizada por Matt Damon y Christian Bale, además de Caitriona Balfe, John Bernthal, George Lucas y Ray McKinnon. El film cuenta la historia de cómo la Ford Motor Company, presidiada en aquel momento por Henry Ford II, decide buscar nuevos horizontes y participar de la carrera más longeva de la historia del automovilismo mundial, las 24 horas de Le Mans en Francia, para competir contra la escudería dominante de aquella época, la poderosa Ferrari. Matt Damon interpreta a Carroll Shelby, un corredor retirado que decide acudir a Ken Miles, caracterizado por Christian Bale, un veterano británico de la Segunda Guerra Mundial, para que lo ayude a construir un auto de carrera que pueda soportar hasta 4 horas de competencia continua y lograr una resistencia con la cual puedan darle batalla a la escudería italiana. Además de las fantásticas tomas de los autos durante las escenas de diferentes competencias, están también las actuaciones. Si bien originalmente se pensó en Tom Cruise y Brad Pitt para los roles principales, Matt Damon y Christian Bale logran interpretaciones tan sólidas como conmovedoras. Dos hombres batallando contra las decisiones corporativas de una compañía que, al no poder comprar la marca Ferrari, luego de que Fiat presentara una oferta mejor, este lo declaró como enemigo de guerra, y el campo de batalla, hablando de manera figurada, sería en la pista francesa de Le Mans. Originalmente la película se iba a llamar Go Like Hell, en referencia a la escena de Daytona, en donde Carroll Shelby le muestra un cartel, seguramente lo habrán visto, le muestra un cartel a Ken Miles en la última vuelta, donde le dice corre como el demonio, y en donde alcanza las 300 revoluciones por segundo para ganar la carrera y lograr que el equipo Shelby Miles viajen a Francia. Ese título provino de un libro que fue la base de todo el guión, que se titulaba Go Like Hell for Ferrari and the Battle for Speed and Glory at Le Mans. Posiblemente lo único lamentable de toda esta situación sea el hecho de que no haya ganado ni un Oscar, ni siquiera el de mejor película, algo que yo había expresado en el tercer podcast cuando hice, ¿no?, el review de esta película, ya que habla de cómo lograr objetivos y luchar contra todo tipo de barreras que impiden llevar a cabo las metas que uno mismo se propone hacer. Puesto número 5 para Ford versus Ferrari, Contra lo imposible, como la película de carreras de autos de la década. Vamos con uno más, amigos, con el Rafaelino, y ahora vamos a escuchar este single lanzado en el año 2001 del disco Sing When You Are Winning, del cantante británico Robbie Williams. Fue escrita como un homenaje hacia la amistad de Robbie con la ex miembro de las Spice Girls, Gary Holloway, que no importa, la vamos a tener acá en Rafaelino. El video musical de la canción fue dirigida por Bong Arnell con la participación de la modelo australiana Lisa Seinfert. Y el videoclip es una secuela de otro video musical que corresponde a otra canción del disco Sing When You Are Winning, que se titula The Road to Mandalay. En el video se puede ver a Robbie Williams con su pareja jugando pool, caminando en la playa y divirtiéndose en un trampolín. Fue el cuarto número uno para el cantante en el Reino Unido y el segundo en Nueva Zelanda, logrando vender alrededor de 340.000 copias en todo el mundo.

and forgotten names and places never really left behind. Is it your imagination seeking shelter from the rain? Or a long self-conversation once again? Shadows never point a finger at the things you say or do. Silently they seem to linger anywhere you may run to. Sharing every joy or torment, every laughter or despair. Facing you at any moment if you're there. Gentle hearts that once surrendered what you didn't understand. Conquests of a night that's ended, holding you with trembling hands. In a book of four-leaf clover marks the day you said hello. Till she found that it was over long ago. Of a life reflecting in your smile. Shadows never point a finger at the things you say or do. Silently they seem to linger anywhere you may run to. Sharing every joy or torment, every laughter or despair. Qué fantástico, ¿no? Qué canciones que hacía esta persona, la verdad. Y vamos a tener más de Demis Roussos. Esto era Demis Roussos con la canción Shadows, tema musical lanzado en 1974 como parte del álbum My Only Fascination del gran intérprete griego con orígenes egipcios Demis Roussos. El disco llegó al número 39 en Gran Bretaña y fue número 6 en Noruega, con certificaciones en Finlandia, Suecia y Francia. Nacido el 15 de junio de 1946 en Alexandria, Egipto, comenzó su carrera como parte del grupo de rock progresivo Aphrodite's Child, que en español sería El Niño de Afrodita. Pero su llegada al estrellato se consolidó cuando decidió lanzarse como solista, con canciones como Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs, Forever and Ever, My Reason, My Only Fascination, que justamente apareció, ¿se acuerdan ustedes?, en aquel primer podcast el año pasado, hasta inclusive un álbum cantado totalmente en alemán llamado, perdone si me sale mal, Auf Wiedersehen. No soy muy bueno en alemán, pero bueno, ese es el nombre, del cual fue puesto número 7 en Holanda. Roussos tuvo numerosas premiaciones en toda su carrera, hasta inclusive, escuchen esto, un asteroide a su nombre por parte de un astrónomo ruso amateur que lo nombró 27-92-26 de Demis Roussos. Qué bueno, ¿no? Interesante. Demis Roussos, Shadows, de 1974, pasando en este podcast aniversario del Rafaelino. Bueno, gente, ya conté cuál fue el puesto número 5. y vamos a saltearnos directamente al puesto número 4. Ya les voy a decir por qué. Señores y señores, el puesto número 4 es otra película que también salió el año pasado y que para mí fue la mejor película del 2019. El puesto número 4 es para Shazam. El puesto número 4 de mi lista de las 15 mejores está bajo el género que más ha lucrado en los 2010, el cine de superhéroes. Pero esta película se ha destacado más que nada por su mensaje de unión familiar, y esa película es Shazam. Si bien el proyecto fílmico del personaje comenzó a principios del año 2000, fue en 2019 cuando tuvimos a este carismático y divertido superhéroe, que vendría a ser una mezcla de cine de superhéroes con esa película de Tom Hanks que se llamaba Quisiera Ser Grande, ¿no? ¿Se acuerdan? La de los 80. Protagonizada por Zachary Levi como Shazam, Mark Strong como el villano Tadeo Silvana, Elijah Angel, el adolescente Billy Buxton, Jack Dylan Crazer y Dijun Johnson. Estrenada en abril 2019, fue dirigida por David F. Sandberg y el film pertenece al universo cinematográfico de la DC Comics. Esta película yo la elegí como la mejor del 2019 en aquel primer video de este año y porque tiene un montón de cosas destacables para estar en esta lista. Sus dotes de humor políticamente incorrecto, sus momentos de violencia al límite, la buena química de sus protagonistas, por ejemplo como cuando Billy se lanza en la búsqueda de su madre y sin querer adaptarse a ninguna familia que lo quiere adaptar, ¿no? Hasta que un día conoce a un grupo de niños adoptados por una pareja, quienes tienen distintas personalidades. Un gordito tímido, un adolescente que sueña con ir a la universidad, un asiático gamer muy inteligente, una pequeña afroamericana que es cariñosa con todo el mundo, y un discapacitado con mucho sentido del humor. La verdad, eso es genial. El gran mago Shazam, viendo cómo el doctor Silvana se apoderó de su esfera maligna para liberar a los 7 pecados capitales, decide acudir a Billy Buxton para que pueda transferir sus poderes al joven siempre y cuando pronuncie el nombre del campeón, que es Shazam. Si bien al principio Billy usa dichos poderes para llamar la atención en las redes sociales, las cosas se tornan serias cuando aparece el villano en escena. Al momento de su primera batalla, Shazam se asusta al descubrir que hay alguien con sus mismas habilidades, o casi todas. Después de un breve encuentro con su madre, Billy se da cuenta de la importancia de su familia adoptiva y finalmente decide compartir su poder con sus nuevos hermanos para poder derrotar al Dr. Silvana. Es un film que representa la significativa frase "La familia te hace más fuerte", porque así es como Billy Buxton logra derrotar al mal superior. Y es justamente por eso, por su mensaje familiar de la fuerza de la familia como fuente de poder para poder lidiar frente a entes malignos. Y por estas razones, Shazam se coloca en el puesto número 4 como la mejor película familiar de la década. Y con esto, chicos, me voy a la pausa. Ya regresamos. Ya nos quedan los primeros 3 puestos, pero estas van a venir con temáticas. O sea, que además de nombrar las películas, les voy a nombrar algunas menciones honoríficas de cada una. Pausa y ya volvemos, vamos. Enseguida regresamos con El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escalade.